Amén. Gracias, hermano. Amén. ¿Qué? Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos bendiga. Bien, agradezco al Señor su misericordia. Bien, para las personas que vienen recién integrándose a la transmisión en vivo, hemos leído el Santo Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 25 al 30, venid a mí descansar, lleva su título. Y ahí el Señor nos va a hablar. Así que ruego al Señor que me revista de su gracia para que podamos conversar de su palabra. Amén. Me imagino que usted ha llegado también con una inquietud, con un deseo de que el Señor le hable. Amén. Y cuando llegamos a la casa del Señor, venimos con una necesidad. Amén, yo pienso que nadie que viene a la casa del Señor viene porque sí. Tenemos una convicción de que el Señor está en su casa y de alguna forma Dios va a usar el instrumento o alguna persona, sea el pastor, quien sea, para hablar a nuestras vidas. Pero usted tiene que hacer la labor también de clamar al Señor. Usted clama al Señor y le pide a Dios que le dé gracia al instrumento que está por delante. Al hermano, la hermana, el pastor, dale gracias, Señor. Habla mi vida. Necesito que me hable, Señor. Corrígeme. Dame una respuesta. Interiormente lo está haciendo, no en voz alta. Y al mismo tiempo está comiendo y está diciendo amén. Señal de que la palabra está haciendo efecto en su vida, bueno. De esa forma comemos. Bien, que Dios nos revista de su gracia. Bendito el Señor. La verdad es que estoy bastante contento, hermano, por estar hoy día aquí. Durante el día, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene sus cosas que hacer, su trabajo, sus labores, sus quehaceres. Y pareciera de que al terminar la jornada como que llega el cansancio y ya no estamos de 20 años, hermano. Así que te entenderá que empieza a florecer el almendro, ¿no es cierto? Algunos se nos notan mal las almendras, sí. Entonces, empieza, ¿no es cierto?, ya a como hacerse de agua a la espalda cuando piensa en una cama. Pero hay que venir a la casa del Señor. Aquí está el que nos hace descansar. Así que, ¿cómo no venir a la casa del Señor cuando venimos a encontrarnos con el verdadero el descanso en persona? Se llama Jesucristo el Señor. Él es el descanso en persona, el Señor del día sábado. Así que cuando venimos a la casa del Señor, venimos a descansar, porque el Señor por su palabra nos da un descanso. Bien, esa es una introducción, porque la verdad es que la palabra de día no nos va a hablar de descanso. Es una introducción a lo que es la palabra solamente. A pesar de que Él se autoproclama como el que nos hace descansar, todo esto, fíjese, ocurre cuando ponemos por obra su palabra. ¿Me entiende? Esto no sucede al azar. Bendito el Señor. Porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces cuando nos dice aprended de mí, tenemos que irnos inmediatamente al verso anterior. En el verso 27 hoy día va a estar fundada o basada la palabra del Señor. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al uno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús es el que nos revela todas las cosas. Ese va a ser el tema del día. Fíjese de que es tan lindo leer la palabra del Señor. Pero si leemos la palabra de Dios como una novela, por ejemplo, podemos ser tan veloces para leer que podemos leer en una noche toda la Biblia. Mi pastor, yo no soy tan rápido, yo tampoco. Pero no es cierto, tuve una tía que de tiempo en tiempo, en una noche se leía toda la Biblia. Y era veloz para leer. Y al otro día la conversa, leí esto otro, leí acá, leí allá. Claro, pero el problema es que era una novela para ella. No tomaba, no es cierto, la sustancia del caldo que que se cocina durante horas para poder tomarse, ¿no es cierto?, algo nutritivo. Era una novena. Era como ver hoy día, ¿no es cierto?, las comedias, ¿no es cierto?, de Jesús, o sea, de Moisés, de Josué, del Génesis en TVN. Algo similar. Lo importante es que cuando leemos la palabra con el propósito de aprender y de recibir algo de Dios, es ahí el momento en que el Señor se encarga de enseñar. Cuando tenemos el deseo de aprender de Jesús, de aprender de Dios, Él se encarga de empezar a revelarnos su palabra a nuestra vida. Fíjese que la palabra de Dios que usted lee aquí en este hermoso libro, ¿me entiende?, que alrededor del año 1800 y tanto fue impreso por Gutenberg, ¿no es cierto?, esta Biblia que usted tiene en su mano. Hoy día podemos leerla y es algo extraordinario poder entender historia, poder entender parábolas, enseñanzas, ver cómo Dios se mueve en la historia de la humanidad. Pero debajo de cada una de estas letras también hay una revelación que es más íntima y que es para cada uno de nosotros. Y esto solamente lo reciben aquellos que están interesados en aprender del Señor. Porque podemos leerlo y podemos a lo mejor entender el texto y el contexto, pero la profundidad es dado a Dios entenderla. Al respecto, la palabra de Dios muestra que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, algunas personas se fueron para su casa, como decimos en chileno, calabaza, calabaza. Y dos personas se fueron para Emaús, que habían estado entre los discípulos, conversando, ya sin dedicar a sus cosas, porque el tercer día ya era día domingo y no pasaba nada, no resucitaba el Señor. Entonces, usted conoce la historia que el Señor se les allega, empieza a conversar con ellos y cuando les pregunta qué cosa están hablando, ellos lo toman como forastero, como que no, ¿cómo no va a saber lo que está pasando si está quedando la embarrada? Está quedando la pura escoba. Es un dicho mío, ¿eh? Entonces, el Señor les abre el entendimiento y les abre la escritura y les empieza a hablar de todo lo que está escrito acerca del Mesías desde Moisés hacia adelante. Y ellos ciertamente a lo mejor lo habían conversado, habían leído, pero no lo habían entendido. Y cuando el Señor partió el pan y se desapareció delante de ellos, se quedaron mirando y se preguntaron unos a los otros, se dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría la escritura? Claro, les ardía el corazón porque el Espíritu Santo les estaba dando entendimiento de lo que Jesús tenía que padecer y las cosas que tenía que pasar. Pero leyéndolo así, no lo habían entendido. El Señor tuvo que abrirles el entendimiento. Y después, ¿no es cierto?, cuando ellos fueron a avisar a los discípulos, Jesús se le adelantó y se encontró con todos los discípulos ahí. Y empezó, ¿no es cierto?, delante de ellos a caminar y quedaron todos perplejos, hermano. Quedaron, ¿no es cierto?, con la boca abierta, como el Señor está aquí entre nosotros. Y les pidió algo de comer y comió pan, ¿no es cierto?, de pescado asado ese con miel. Y oiga, todos con la boca abierta y como los vio tan gozosos, pero como que no creían que el Señor estaba ahí, le dijo, pero acaso no entendieron ustedes lo que conversamos y cómo las escrituras hablan de mí en Moisés, en los salmos, en los profetas, hablan todo de mí y de que yo tenía que padecer, ser crucificado y resucitar. Entonces él dice de que tuvo que abrirles el entendimiento para que pudieran entender. La verdad es que si el Señor no nos da entendimiento, escasamente podemos entender la palabra del Señor. A lo mejor podemos comprender un montón de cosas, pero lo importante es que siempre lo hagamos con el deseo de aprender. Cuando la persona tiene el deseo de ser maestro, nunca va a recibir nada, porque no somos discípulos. El Señor le enseña a los discípulos. Por eso dice de que Él, ¿no es cierto?, revela incluso quién es el Padre, porque nadie puede entenderlo por sí mismo. Es el Señor el que nos da el entendimiento para comprender. El Apocalipsis, por ejemplo, habla de un episodio extraordinario. Nos dice de que Juan, el último de los discípulos, estaba ahí, ¿no es cierto? Estamos hablando del capítulo 4, capítulo 5, donde estaba ahí delante del trono de Dios. Y dice que de repente, en el trono, ¿no es cierto?, ve al anciano de día, este que extiende su mano, que estaba sentado en el trono, y tenía un pergamino, un rollo en su mano. Y lo entrega, y dice que cuando lo ve, dice de que alguien, uno de los ángeles, empieza a toda voz a decir: ¿quién es digno de abrir el rollo y de desatar su sello? Y dice de que no había nadie, buscó en el cielo, en la tierra, o debajo de la tierra, y no había nadie digno, hermano, de abrir los sellos de este rollo. Y dice que Juan lloró tanto, lloró mucho, dice, porque no había nadie digno, hermano. Y uno le responde: no, no te aflijas tanto, porque el león de la tribu de Judá es digno, el cordero que vive es digno de abrir los siete sellos de este rollo. O sea, el Señor Jesucristo es el único que puede abrir, ¿me entiende? Lo que está velado, lo que está oculto, es el único que nos da a conocer esta escritura, hermano querido. Lo mismo le pasó, para que usted sepa, lo mismo le pasó, a ver si mal no recuerdo, le pasó un profeta, no era Jeremías, era Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1 y 2, en el llamamiento de Ezequiel, hermano, nos habla acerca de que cuando él estaba, porque, bueno, para explicación, Ezequiel era un profeta contemporáneo con Daniel, estaban los dos prisioneros, ¿me entiende?, en Babilonia, y mientras Daniel trabajaba como uno de los que estaban a cargo, bueno, ya en su vejez, pero al principio trabajó como uno de los sabios del rey, y en su vejez fue honrado este Daniel. Pero Ezequiel era el profeta que estaba en vigencia después de Jeremías, y él dice de que cuando fue llamado vio la gloria del Señor. Dice en su relato, si mal no recuerdo, dice de que vio como una nube, venía como un viento, una tempestad, y venía una nube, y entre la nube venía como un brillo refulgente, ¿me entiende? Como un brillo como el sol. Y ahí, ¿no es cierto?, cuando lo divisó, vio que venían los cuatro seres vivientes, y venían, ¿no es cierto?, unas ruedas sobre ruedas, venían serafines, querubines, pero había un trono entre medio ahí de esa nube que brillaba, y había como la semejanza de un hombre, el mismo que vio Juan, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Y dice que en su mano traía un rollo, y le dice, él cayó como en tierra. Usted sabe que cuando alguien ve la gloria del Señor, no soporte, cae a tierra, hermano. Y cuando estaba en tierra, ponte en pie, le dijo: hijo de hombre. Y se puso en pie y le dijo: toma, le dijo, y le entregó un rollo. Le dijo: cómete este rollo, porque cuando comas este rollo, vas a alimentarte y vas a dar poder hablar a la casa rebelde de Israel. No seas como la casa rebelde, que desobedeció y por eso está en este momento en prisión. Tú comes este rollo, y cuando te lo hayas comido, que es la palabra del Señor, vas a profetizar a esta casa rebelde. Y así lo hizo. Tomó el rollo de la mano del que estaba en el trono y se lo comió. Dice que era dulcecito en el paladar. Y después que hubo comido esta palabra, fue lleno de la palabra de Dios para poder hablar. Miren lo que pasa con una persona que se consagra, porque este hombre estaba consagrándose delante de Dios sin saber que Dios lo iba a utilizar como profeta. Y por el hecho de haberse consagrado, Dios encontró un corazón en santidad, preparado para recibir esta palabra y estos dones que vienen del cielo. Y Dios lo pudo usar en forma poderosa para hacer volver la conciencia de Israel. Entonces eso es lo que pasa con nosotros cuando nos alimentamos de la palabra del Señor. La persona que se alimenta de la palabra de Dios está apto para que Dios lo utilice, para que lo use para dar testimonio. Ah, para hablar del futuro, no. Para hablar de su palabra, para hablar del que está necesitado, para hablarle al que está en dificultad, para hablarle a la iglesia de Cristo. ¿Me entiende? necesita hermanos, hermanas que estén preparados para recibir estos dones de la palabra de Dios. Que estén listos y dispuestos para poder ser una antorcha encendida, una trompeta, un parlante, por así decirlo, el día, para poder hablar de su palabra. Hay tanta riqueza en la palabra del Señor, y Dios quisiera darnos mucho para que nosotros pudiéramos también participar dentro de lo que es el desarrollo de la iglesia. Pero solamente aquellos que estén con un corazón dispuesto y sencillo, Dios encuentra cabida. Bendito el Señor. Fíjese que los fariseos tenían un problema. Estamos hablando de Juan capítulo 5, donde el Señor discute con los fariseos, porque los fariseos leían la palabra, la escritura, leían, ¿no es cierto?, la ley de Moisés, y ellos querían, pensaban que leyendo eso iban a adquirir la vida eterna. O sea, la leían, la entendían, pero no la hacían, hermano. Por eso que el Señor les decía: escuchen lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque tus fariseos son hipócritas. Entonces ellos pensaban que tenían la vida eterna, y no, ¿saben quién era la vida eterna? Jesucristo, el Señor. Por eso le dijo: a ustedes cubrían la escritura, y a ustedes les parece que leyendo van a tener la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Yo soy el que va a la vida eterna, y se la daría si ustedes se acercaran a mí y me la pidieran. Pero no se la pidieron nunca, no se acercaban al Señor, estaban en contra de él. ¿Se da cuenta? Entonces todo pasa por Jesucristo el Señor, nuestro bendito Cristo. Aún la revelación de los misterios está en la mano del Señor Jesucristo. Obviamente que Él dijo: yo me voy, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. Y Él les va a enseñar todas las cosas. Y les va a guiar a toda verdad. Y les va a enseñar todo. Eso es lo que hace hasta el día de hoy. El Espíritu Santo, para que usted sepa, es el que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Bendito el Señor. Pero para esto tenemos que pedirle al Señor. Cada vez que usted lea la palabra, pídale a Dios que le dé entendimiento para entender la escritura. Y si Dios le llega a honrar como predicador, como enseñador, como profesor, como lo que sea, tiene que rogarle al Señor que le dé un don para poder hablar de su palabra. Tantos dones que existen, dones de enseñanza, para poder, ¿no es cierto?, compartir la palabra. Don de interpretación, para poder, ¿no es cierto?, hablar un tema que está oculto, que Dios necesita que se enseñe. Dones de maestro, para poder, ¿no es cierto?, entender la escritura y poder enseñar los misterios y poder enseñar la doctrina. Dones de entender los misterios, para poder, ¿no es cierto?, escudriñar y poder también llegar a las profundidades que a lo mejor el común de los hermanos no entiende, porque hay un don detrás que está trabajando dentro del cristiano, que encuentra cabida Dios para poder depositar ahí esa riqueza. ¿Entiende? Así que Dios necesita gente, necesita hijos para poder dar estos regalos, por hermano querido. ¿Cuánto quisiera el Señor entregar? Ahora bien, tenemos que entender que esta revelación, ¿dónde está? Aquí, en la palabra del Señor. No podemos pararnos aquí un día y decir: mi pastor, tengo una revelación que Dios me dio, pero no está en la Biblia. Ahí estamos mal, ya partimos mal. Porque hoy día en Centroamérica está lleno de gente que dice: traigo una revelación nueva, dice. Y no anda ni por las tapas en la Biblia. No, pues no es que dice la escritura aquí. El apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, esta es la escritura que el Señor nos revela. No hay más revelación que la palabra del Señor. Y aquí están escritas todas las cosas que Dios desea que se sepan. Entonces, cuando alguien sale por allá: no, es que tengo tal revelación, que Dios me enseñó tal cosa. Cuidado, tiene que estar, ¿no es cierto?, dentro de lo que dice la escritura. ¿Me entienden? No, que yo tengo la doctrina de que mi mamita, ¿no es cierto?, me habla y me enseña la palabra en la casa. Eso no es bíblico. Son los demonios que están ahí en la mamita que le están enseñando. Tenga cuidado, ¿me entienden? Tantas doctrinas que se han enseñado hoy día, erradas, porque no están fundamentadas en la palabra. Alguien por ahí una vez me dijo, mi pastor dijo, yo no tengo idea de la escritura, pero hay que ver que tengo el poder de Dios y el Espíritu me usa. No tiene nada entonces. Si no tiene palabra de Dios en su vida, no tiene nada. Porque ¿cómo el Espíritu de Dios le va a usar si no tiene palabra de Dios en su corazón? ¿Me entiende? Dice de que el hombre, la mujer, ¿no es cierto?, que son hijos del Señor, que están, dice, plantados como junto a corrientes de agua, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. La palabra de Dios está en su mente porque está también en su corazón. Y ahí la medita, la mastica. Ama la palabra de Dios. La come día y noche. Como lo hizo, ¿no es cierto?, este Ezequiel. Se alimenta de la palabra de Dios. Y así el Espíritu de Dios le puede usar de la mejor manera para poder, ¿no es cierto?, sacar los tesoros que Él desea enseñar a la iglesia. Así que, hijo querido, tenemos una labor importante: enamorarnos de la palabra del Señor y comenzar a comer. ¿Cuánto tiempo que no leemos una palabra? Es que no tengo tiempo, mi pastor. No son excusas, porque tomamos desayuno, porque almorzamos, porque tomamos once y después algunos cenamos. Eso quiere decir que la carne la alimenta, pero como cuerpo rey. Y el espíritu tiene que alimentarla también. ¿Entiendes? No, pero es que yo soy bueno para orar. Sí, pero es que tiene que complementar. ¿Entiendes? Cuando usted ora, habla hacia Dios. Y cuando usted lee, Dios le habla a su vida. La palabra nos corrige, nos saca los hierros, nos santifica. Por eso dice que por la palabra que habéis oído, ya soy limpio. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted escucha le pasa a llevar, le corrige, usted hace la palabra, por eso es limpio. No tiene el efecto de que usted aquí escuchó y quedaron todos limpios, no. Se refiere a que usted escucha la palabra, la pone por obra y esa es la limpieza. ¿Me entiende? Tiene que ponerla por obra. Para que Dios vaya corrigiendo nuestras vidas. Porque es fácil, ¿no es cierto? No, nunca haga usted, si usted en su casa abre la escritura y dice, Señor, habla mi vida, y abre la escritura, Dios le va a hablar. Pero tiene que recibir toda la escritura. Va a abrir la escritura y le va a decir, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es su fin es de muerte, camino de muerte. Entonces va a decir, ah, no, esta palabra no es para mí. Voy a abrir otra. Te voy a decir, ah, esta es para mí. No. ¿Cómo sabes que Dios justamente le está corrigiendo y le está diciendo que está mal caminar? Que algo tiene que hacer para corregir su vida. Y como no le gustó que la hablara así, la cambió. No. Tiene que recibir toda la palabra. Háblame, Señor, corrígeme si estoy mal. Y abre la palabra y le dice que es duro de corazón. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, no, está mal, no voy a cambiarla. No, porque Dios le está corrigiendo en ese momento. ¿Me entiende? Ahora, uno abre la palabra y la lee en la casa, porque tampoco puede autoexhortarse. No está permitido, dice, exhortado unos a otros. Por eso que usted viene a la iglesia, para que Dios, a través del instrumento que está por delante, le exhorte a usted la palabra. ¿Me entiende? No es que yo llego a mi casa, ay, ¿qué me habla el Señor? Pero, y empieza a exhortar, Dios me dice esto, me dice esto. No, cuidado, que el corazón es engañoso. Y si usted se autoexhorta, se va a decir puras bendiciones nomás para usted mismo y no se va a corregir nunca. Por eso que Dios tiene que usar a otro instrumento para hablarle, para que también reciba corrección. Pero es que el pastor me pasa por rodando, es que necesita corrección. ¿Me entiende? Sí, pues sí, eso es. Llegará el momento en que va a madurar, va a crecer y ya no le va a retar más el Señor. Porque acuérdense ustedes que somos hijos del Señor y el Señor es nuestro Padre. Él es el que nos corrige. Si le hacemos el quite, va a tomar a otro por allá, igual nos va a corregir. Porque la corrección tiene que llegar. ¿Me entiende? Tiene que llegar de una u otra forma. ¿No es cierto? Cuando nos enojamos, o bueno, si usted se enoja porque recibe corrección, tiene que acusarme con el Señor. Y el Señor se va a encargar, ¿no es cierto?, de la respuesta. Por ahí, ¿no es cierto?, alguien por ahí me dijo una vez, mi pastor, lo acusé con el Señor porque usted me reta a veces y no puede ser. ¿Y qué me dijo el Señor? El Señor me dijo que estaba bien que me retara. sé, pues, hermano, ¿cierto? Me dijo que estaba bien porque tenía que recibir corrección. Excelente. Eso quiere decir que está cerca el Señor y Dios le está hablando. Que tiene que recibir corrección. Y eso quiere decir que tenemos que someternos, que tenemos que decir amén. Porque así lo quiere el Señor. ¿No le conté yo de que yo estando en Santiago, Dios me preparó para estar en el pastorado? Y cuando yo era secretario en el cuerpo de jóvenes de la catedral, secretario, ¿sabes lo que era ser secretario? Un hermano de honra. Un hermano que después de los jefes seguía el hermano secretario y era de toda confianza del hermano jefe. Entonces todos los demás hermanos respetaban al hermano secretario porque era de toda la confianza. Pero ¿sabes lo que Dios hacía conmigo? Me ponía un hermano al lado por mucho tiempo y él se creía como mi papá. Nunca fue mi papá. Pero ¿sabes lo que hacía? Todo lo que veía mal en mí me lo corregía. Y me retaba aquí, me retaba allá. Me esperaba cuando llegábamos de los puntos de meditación para retarme. Y yo, ¿sabes lo que hacía? Siendo secretario, hermano de honra, le escuchaba con toda la paciencia todos sus consejos, todos sus retos, y le agradecía. Si hubiera sido soberbio y rebelde, le hubiera dicho, ¿sabes qué, hermano? Mándese también, estoy ocupado. Pero no. Porque ¿cómo sabía yo si era Dios quien lo estaba usando para corregir mi vida? ¿Se da cuenta? Yo le contaba, hermano, usted lo ha escuchado, que una vez me mandaron a buscar cuando él me estaba retando. Y yo le dije, mire, espérenme un poquito, los jefes me necesitan, cuando vuelva me sigue retando. Ya me dijo. Y yo fui, y los jefes me hicieron unas cosas por aquí y por allá, tuve que hacer unas cosas, y cuando volví me estaba esperando, hermano. Siguió retándome y después se fue. ¿Qué le parece? Dios me corrigió y me preparó para estar aquí. No me la, como decimos los chilenos, no me la llevé pelada, hermano. Cuando me corregían, ¿sabes lo que sé yo? Porque así nos enseñaron. A los jefes le dábamos la mano y le decíamos con la cara llena de risa, hermano. Y delante de él lo digo, así lo hacía yo. Amén, gracias Señor por esta corrección. Amén, me decía, amén Señor, gracias. Y me veía con la cara llena de risa. Me dolía por dentro, me sacaban sangre, pero me veía contento. Porque esa era la enseñanza. No me ponía altercado, me enojaba, no. Esa era la enseñanza. Por eso es que Dios, ¿no es cierto?, nos ha puesto por delante. Porque hemos sido capaces de soportar la doctrina. ¿No es que dice? Soportar la doctrina. Que Dios nos ayude. Entonces, esta palabra nos va a corregir. Esta palabra nos va a santificar, esta palabra nos va a sanar. Por eso es necesario comerla, aprenderla, recibirla, hermano querido. Amén, sí, Señor. Y cuando usted la reciba, Dios lo va a empezar a enderezar. Sus pasos se van a empezar a enderezar y va a empezar a caminar mejor. Si eso se trata del Evangelio, que podamos ponernos firmes para poder empezar a caminar solito y dentro de la humildad. Entender de que el Señor es bueno, es misericordioso y nos ama mucho. Amén. Por eso es que nos corrige muchas veces. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. La palabra nos va a dar obediencia. La palabra nos va a enseñar, ¿no es cierto?, a ser felices en el Evangelio. Amén. Para terminar, recuerde usted que cada vez que usted no entienda algo, tiene muchas cosas que hacer. Puede, ¿no es cierto?, buscar comentarios bíblicos, puede buscar, ahora tenemos, ¿no es cierto?, el San Google, que todo lo responde, pero cuidado que no todas las respuestas son de Dios, ¿no es cierto? Puede preguntarle a sus pastores, como usted desee, ¿me entiende? Pero lo mejor de todo es que el Señor es capaz de darnos una respuesta. Cuando aplicamos esto, el Señor es capaz de darnos una respuesta. Yo le conté a usted tiempo atrás que el Señor llegó a mi casa a enseñarme un verso que estuve 4 meses. Apocalipsis capítulo 6, verso 9, yo creo. O 9:6, una era. Donde nos hablaba acerca de los 144, de los que estaban, las almas de los que estaban bajo el altar. 4 meses hasta que el Señor llegó a mi casa, porque Él es el que revela la Escritura. Y ahí pude entender, cuando el Señor me enseñó la Escritura, 4 meses preguntándole, y el Señor sentí que entró por la cocina. Mi esposa se había ido con los niños a votar, porque era día de votación. Y yo le dije, ¿sabe qué? Necesito, voy a ir más tarde, porque estábamos separados de colegio, más encima aquí, a ir a votar. Y le dije, voy a ir más tardecito, ya con los niños. Y estaba en mi casa acostadito, mirando la muralla, leyendo la escritura. Cuando siento que el Señor entra por la cocina, va caminando, porque era un piso de tabla en la casa, ahí en Rucumilla 350, y sentí los pasos, pero el Espíritu de Dios me dio el testimonio que era el Señor. Y se pone detrás mío y me empieza a decir, mira, ese verso significa esto, esto, esto y esto. Y cuando me lo empezó a enseñar, me abrió el entendimiento. Una ventanita se me abrió aquí en la frente. Y empecé a entender todos los misterios del Apocalipsis, hermano. Una semana leyendo el Apocalipsis lo entendía todo. Todo, todo, todo. Dije, pero esto es extraordinario. ¿Cómo Dios tener tanta sabiduría y dársela a sus hijos? Pero el problema fue que a la semana se me cerró la ventanita y me quedé con un poquito de conocimiento y lo demás se me olvidó. Dije yo, ¿cómo no lo escribí? Quedé con un poco de conocimiento de lo que Dios me dio y lo demás se me olvidó porque fue velado, pero pude entender que el Señor tiene un conocimiento y una revelación extraordinaria para sus hijos. A veces no es dado darlo, porque a lo mejor andaríamos como el pato silabario o como, no sé, Pepe Cortisona, y esa puerta se nos haría chica para poder entrar, por hermano, lleno de soberbia, ¿no es cierto? Ay, yo conozco todos los misterios de la Biblia. No, pues hermano, con humildad. Si algo le enseña al Señor, la gloria es para mi Padre Celestial, para el Señor que me enseñó su palabra. ¿Ah? Porque el Señor es el que sabe todo, si era el maestro. Nosotros simples discípulos, no sabemos ni una cosa. Cuando estamos en esa posición, el Señor encuentra cabida para enseñar. Así que cuando queramos que el Señor nos enseñe, pidámosle al Señor. Si queremos un don para poder trabajar en su obra, pidámosle al Señor. Aquí ya mencionó algunos dones. Si no, después lo vuelve a escuchar, ¿no es cierto? Y le pide al Señor los dones necesarios para trabajar en su obra. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Amén. ¿Le habló el Señor en esta noche? Amén. A mí me dice.